creo que esta ley de leyes, como he llamado el presupuesto, marca claramente lo que nosotros sostuvimos los 4 años de gobierno y lo que también el gobernador Scioli sostuvo en la campaña. Este es un gobierno que prioriza la educación como mejor forma de generar puestos de trabajo e inclusión social, que prioriza los servicios de salud y de seguridad para llevarle tranquilidad a la sociedad de la provincia de Buenos Aires, que va a seguir invirtiendo en infraestructura, que tiene que ver también con la salud, el agua potable y las cloacas, y con infraestructura física, acceso a puertos, puertos y rutas, es lo que está condensado en este presupuesto que hemos presentado hoy en la legislatura.